visto el error. Es que no está bien visto. Y Cassandra se abra palabras amargas y contempla en silencio con calma. No hay por qué alzar la voz. Que nada hay más cruel que un don. Es que nada hay más cruel que ser don. Y por no haber cumplido, ya no puede ser compartido. Nadie haya verdad en su voz. Nadie haya verdad. Y es que amigo, una vez que te han mentido, se rompe un hilo tan fino que nadie jamás sanudó. Ella nadie jamás se casa. Con el